Vamos a iniciar la primera entrevista con un tema que preocupa a la población, no solo a las islas, sino también a los vecinos valencianos que han manifestado que la búsqueda de petróleo en Ibiza podría acabar con su actual fauna marina. Así lo aseguran los grupos ecologistas que se oponen al proyecto. Dicen que disparar cañones de sonido de 200 decibelios cada 10 segundos acabaría con miles de animales marinos. Como ya saben, Ibiza y Valencia, Ibiza, Formentera, Valencia, Baleares, creo que todo el mundo en general tiene ya en marcha una campaña en contra de la prospección, que se realice, nos afectaría a todos, y hoy hemos pensado en el sector pesquero. Hemos invitado a día al secretario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, Pere Valera, a quien le damos los buenos días y las gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Pere. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven este tema? ¿Cuál es el sentimiento que tienen ustedes ante esta situación? El tema está cada vez más inseguro, pero... Sí, pero... bueno, el tema de las prospecciones petrolíferas, pues está claro que nos preocupa bastante, porque no es solo el proyecto de Kain Energy, sino como salió el otro día también anunciando que sería por todas las zonas del Mar Balear. Uh-huh. Entonces es un problema que se agravará más con el día a día. De hecho, la semana próxima tenemos una reunión en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y hablaremos del tema, lo más seguro. Claro, es un tema a tratar y es un tema preocupante, y más en el sector pesquero, porque, como decíamos, al primer bombardeo pues se van a ir a pique la gran cantidad de especies, y no solamente por lo que conlleve ya el pozo, sino los trabajos que conlleva la construcción, ¿no? Hombre, supongo que los primeros sondeos, al ser a cañonazos estos de aire comprimido, los decibelios o las sonoridades, tenemos que tener en cuenta que todos los cetáceos, todo lo que son los delfines, los rorcuales y todas estas especies de pescado o de animales, mamíferos, señalan con sus zonas, por decirlo de una manera. Ellos emiten una señal y según reciben, pues van por un lado o por el otro. Uh-huh. Es una cosa que si nosotros los invadimos ruidos, pues también los desorientaremos. Y no sé hasta qué sentido pues les puede afectar bastante o transformarlos, matarlos o volverlos locos. Yeah. Es como si nosotros nos pusiéramos una venda en los ojos y nos tapáramos los oídos a ver qué haríamos. ¿Qué haríamos nosotros en este caso, no? No. Entonces es lo que, no sé, creo es que la pregunta que nos deberíamos hacer. El sentimiento de todos es común al de ustedes, y ustedes, pues, si llegara, en el caso que pasara, que esperemos que no, su sector se sentiría muy resentido, ¿no? Bastante, bastante. Hemos de tener también en cuenta que hay estudios que demuestran que cuando se pasó el cable de la península para conectar a Ibiza, el oleoducto, y de conectar con según pescadores de la zona de Alicante, que vienen a cenar por aquí, por las aguas pitiusas, y pescadores de la zona de Mallorca, decían que había desaparecido lo que fue el marisco y las gambas. Entonces, y estamos hablando de una pequeña obra que se hizo, que para entendernos, una regata en el mar, y dejar depositar un cable y tal, que los decibelios de obras son bastante menores, ¿eh? Ya. Entonces, las prospecciones, yo creo que es un tema muy preocupante, demasiado. Ustedes, bueno, acabas de decir que la próxima semana haréis una reunión, trataréis este tema, evidentemente, seguro, pero ¿habéis hecho algún tipo de movilización? Nosotros, en nombre de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, hemos hecho una alegación conjunta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como pescadores y preocupación del sector, y después a nivel personal y particular, cada socio que pertenece a esa cofradía ha hecho su alegación, como Yucenco, que la quería hacer, claro está. Hemos ido tenemos colaboración con la Alianza Mar Blava, asistimos a mesas de trabajo, reuniones, y estamos en colaboración directa también con Marga del Gen y todo esto. Y entonces, claro, estamos muy preocupados y muy encima del tema, vaya. ¿Crees que somos conscientes los ibicencos formenterenses, la gente en general, que no tiene, como por ejemplo, la vida depende del mar, depende, pero es que Ibiza, Formentera, Baleares depende de un sector que es tan importante como es el turismo? ¿Crees que somos conscientes de que si llegara esto nos iríamos realmente para abajo? A ver, hay que tener en cuenta que uno de los principales motores económicos de las Baleares es Ibiza. Ibiza y Formentera es donde van mayormente el turismo. No hemos de olvidar ni obviar que Formentera está siempre abarrotada cada verano, cada temporada. Es una de las islas, por decir, que siempre está al 100%. Ibiza, pues también dependemos del turismo, pero yo pienso que también es de lo principal de lo que se vive aquí en la isla. Entonces, si hubiese un accidente o pasase algo y se llenan las playas de petróleo, ¿quién quiere venir aquí? Claro. ¿Quién quiere venir a Ibiza? Entonces, ¿nos beneficia? Busca nuestros destinos, lógicamente. Yo creo que tenemos más prejuicios que no beneficios, porque estamos hablando que si hacen los sondeos, la pesca, no queremos ni sabemos por dónde ir. Pero si después hay un accidente, el turismo también se resentirá. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? Buena pregunta. Ese es el tema preocupante. Y hablando claro, de... Supongo que a Madrid esto no le importa ni le interesa. Pero bueno, no sé. Los que tienen el poder no piensan en los que tenemos que vivir de algo. Y aquí vivimos no del petróleo, vivimos de otras cosas, vivimos del turismo y hay otras energías, como las energías alternativas, ¿no? Correcto. Que se podría, en vez de pagar gastos para los trabajos de fabricación o de montaje, podrían dar subvenciones para que pudiéramos aprovecharnos de ese sol maravilloso que nos acompaña y de ese viento que a veces nos molesta tanto, pero que también crea una energía, la energía eólica. Correcto, o sea, no sé por qué no se hacen en medio del mar plataformas con molinos de viento, bien delimitados, bien señalizados. Tendríamos una energía eólica que nos daría bastante energía durante el año, no sé. ¿Qué intereses hay ocultos? No vamos a entrar en debate, porque esto ya está claro también, ¿no? Pero con todo el mal que tenemos, no sé, tú vas a cualquier paraje de España donde haya mucho viento y ves molinos eólicos. Y realmente, la verdad, que se están dando resultados. Y extensiones. Entonces, de placas solares. Exacto, y aquí en Ibiza también las placas solares. Tenemos sol mayor parte del año. Y esto es una energía que Dios nos ha dado y que hay que aprovechar, no otra que tenemos que buscarla abajo del mar y no miramos el daño que estamos haciendo. Efectivamente. Entonces, hay muchos factores en contra y pocos en beneficio en el tema del petróleo, claro está. Hablando de pesca, de su trabajo, de su sector, ¿cómo se ha visto afectado en los últimos años? Porque, claro, todo va decreciendo, todo va perdiendo, todo el mundo tiene problemas, la crisis nos afecta. ¿Cómo está el sector de la pesca en Ibiza? Bueno, el sector de la pesca en Ibiza, la verdad, pues que, como en toda España casi, ¿no?, que va bastante la baja. Primera, por el tema del consumidor. Cada día vamos con más prisas, nuestras mujeres o nuestros cónyuges no tienen tiempo para cocinar tampoco, y ahora ya si no es la mamá o la abuela quien nos hace una sopita o un caldito o un buen pescado, pues tampoco no nos habituamos a comerlo. Ya. Entonces también hay que tener en cuenta que las capturas pues también ha ido a la baja. Y es un tema bastante preocupante. Y en contra también tenemos que, por culpa del petróleo, el carburante del barco, que es lo que necesitamos para mover un barco, se nos ha quintuplicado en los últimos años. Estamos hablando que sobre el año 2000 el litro de gasoil lo estamos pagando 30, 35, 40 céntimos y ahora estamos rondando los 80. Entonces, claro, el pescado es normal que tenga que subir el precio, porque es que si no los barcos no son rendibles para nada. Te suben los impuestos, te suben lo de los IRPFs, te suben lo de los trabajadores, sube el carburante, pero el pescado no puede subir. Pues es un tema que hemos de ajustar también, ¿no? Entonces, es lo que En efecto. Nos afecta bastante todo en general, igual que todo el mundo lo de la crisis, ¿no? Y no hay nada como espècie fresca, ¿eh? Bueno, sí, aquí en Ibiza, claro, dada la competencia que nos llega de pescado de otras zonas, de Barcelona, de Madrid, del norte de España, pues claro, en Ibiza pues creamos ya hace años, el anterior secretario, Chicu Cardona, en unión con los pescadores de aquí de Ibiza, se creó la marca Peix Nostrum, que es la que usamos en el mercado de Ibiza, el mercado local, para hacer distinción entre el pescado local, que es de aquí, de pescado en aguas pitiusas por embarcaciones de aquí de la cofradía de Ibiza, al de la competencia que viene de fuera. Entonces, sí, hay una diferencia de precio también, aparte de la etiqueta y el distintivo de Peix Nostrum, hay diferencia de precio, pero nosotros argumentamos que un pescado que está hoy a las 6 de la mañana en el mar, a las 6 de la tarde lo puedes tener en la piedra de la pescadería del mercado de Ibiza. Entonces, eso es una calidad, una frescura que ningún pescado proveniente de la península o proveniente de Palma te lo puede garantizar tampoco. Ya. A las y eso 6... se nota en las agallas, en los ojos, en el color del pescado, claro. Eso se nota. A las 6 de la mañana está pescando y el pobre a las 2 de la tarde está en la plancha, en la lonja y luego en la plancha. Y luego ya a la noche en la plancha. En la plancha. Eso es realmente una otra también, pues, de las ventajas que tenemos, la frescura. Eso, efectivamente. Eso sí, también se nota mucho en la calidad del pescado, ¿no? Bien, Pere, no sé si quieres decir alguna cosa más respecto al tema. Yo animaría a todos los ibicencos, a todos los que esta isla de Ibiza nos ha adoptado, en este caso a mí también. Yo soy nacido en Barcelona, en Mataró, y me siento ibicenco como que ha nacido aquí. De hecho, tengo dos hijos nacidos aquí en Ibiza. Uh-huh. Y yo animaría a todo el mundo, incluso a gente si nos oyen todo otro lado de España, que miren en la página web de Valencia Mar Blava, se descarguen las alegaciones, las impriman, hoy en día todo el mundo tiene impresora en su casa e internet, y las presenten en la delegación del gobierno más cercana y nos ayuden en esta causa, porque la verdad que es una cosa que nos afecta a todos, no solo a los ibicencos nativos ni a los adoptados, sino que al resto de España, como a toda la Unión Europea, porque realmente Ibiza, por suerte, es uno de los principales destinos turísticos del mundo, la verdad. Pensemos, hagámonos un momento de reflexión, que en el caso de que se llevasen adelante estas prospecciones, el estudio de Ecologistas en Acción dice que solo el sonido de los cañones submarinos inundarán el Golfo de Valencia cuando comience la búsqueda de petróleo. Uh-huh. ¿Usted cree que somos, vamos, pensemos, somos conscientes del mal, del horror que puede suponer? Por lo tanto, La humanidad no es consciente en ningún caso, ya sea del petróleo, ya sea de todos los daños que estamos haciendo al planeta, porque si miramos tiempo atrás el daño que le hemos hecho al Amazonas con la tala masificada de árboles, ¿fuimos conscientes en aquel día cuando alguien pensó en cortar tanto árbol? Y en Canadá, por ejemplo, en México. En México. Hemos destrozado la selva amazónica, hemos quitado el principal pulmón del mundo y ahora nos resentimos. Ahora nos ponemos las manos en la cabeza y ahora es cuando nos arrepentimos del daño que hemos hecho. ¿Qué pasará aquí en el mar Mediterráneo? Si se lleva esto a cabo, después, cuando haya un accidente o pase algo como el Golfo de México, nos pondremos la mano en la cabeza y diremos, ahí va la que hemos liado. Uh-huh. Ahora estamos a tiempo de prevenirlo. Ahora es cuando hemos de luchar. Estamos. No cuando ya esté hecho el daño. Hasta el Después día 10. Estará hecho, exacto. Hasta el día 10. Cuando el daño esté hecho, nos arrepentiremos todos. Entonces eso, si ahora podemos prevenirlo, insisto, animamos a que todo el mundo se ponga en la web de Alianza Mar Blava y tiene los formularios, los descargue, los imprime y los firme, porque es una cosa que nos repercute a todos. Si alguien ha quedado todavía sin firmar esas alegaciones, que lo haga, por favor, lo pedimos desde aquí también a gritos, porque queremos una Ibiza, una Formentera, un Mediterráneo azul, con nuestra fauna, con nuestra flora y con nuestra Posidonia, que es patrimonio de la humanidad. Exacto, correcto. Tanto que se habla estos años atrás de la Posidonia, sí. ¿De qué serviría si hacemos esto aquí al lado? De nada. De nada. ¿De qué serviría si estas prospecciones se llevan después a cabo a la parte de Mallorca, entre Mallorca y Ibiza? De nada. También no hemos de obviar que tenemos la cuna principal del atún rojo. Efectivamente. Todo el mundo sabe que el atún entre Ibiza y Formentera. A Formentera, al sur de Formentera. Y es que desde aquí ya emigra a otros países. Entonces, ¿de qué sirve que ponga una cuota de capturas de atún rojo si vamos a matar a los bebés o no vamos a dejar que vengan aquí a reproducirse ni a desovar. ¿De qué sirve? De nada. Entonces, intentemos de mirar más, de cuidar nuestro planeta, que es lo que le dejaremos de herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros, como el que dice, nos queda aún vida, pero ya estamos de paso y acabándola. Pero los que vienen detrás, que tengan donde vivir y que vivan igual o mejor que nosotros. Si mejor que nosotros. Pero ha sido una entrevista súper interesante. Quien no haya firmado las alegaciones, que las firme rápidamente hasta el día 10, antes del día 10. Muchísimas gracias por hablar de este tema. Os deseamos todo lo mejor y viva Espaixet Fresc. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.